Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 31 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a este noticiero que está resignado a comenzar una nueva semana. Y aquí tiene usted el resumen de noticias. ¡Ni modo! Gana el Necaxa otra vez y logra su pase a la liguilla. Cholos asesinan a 3 inmigrantes aguascalentenses. El diestro colombiano César Rincón estará en nuestra ciudad. Los panistas ya andan calientes por asaltar el Senado. Coral Divertimento se presentará en el Museo Regional de Historia. Y sí, se hizo el pan más grande del mundo en Aguascalientes. Y en nuestra sección Ciencia, patrones en el desarrollo infantil se relacionan con futuras enfermedades cardíacas. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Ahora sí, el detalle de las noticias. Ya he dejado muy claro, no mi desprecio, pero cuando menos sí, que el Necaxa es de los equipos que menos bien me caen dentro del fútbol mexicano. Pero ni hablar. Ha estado jugando muy bien el Necaxa, remontando marcadores aparentemente imposibles y haciendo juegos muy interesantes para la afición. Y ese fue el caso de este último juego. Y pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 31 por la expulsión del Carlos el Bolillo González, el Necaxa venció 2-1 al Pachuca y se convirtió ya en el tercer equipo clasificado a la liguilla después del América y el Cruz Azul. Los goles del partido, que no tuve el gusto de ver, o en todo caso el disgusto, y que fue correspondiente a la fecha 14 del torneo Apertura 2005 del fútbol mexicano de primera división, fueron marcadas por el colombiano Tresor Moreno a los 6 minutos y por el argentino Alfredo Moreno al 66 minuto, me refiero, del juego por los Hidrorrayos. Y por el cuadro de los Tuzos del Pachuca logró su única anotación el joven Luis Ángel Landín en un golazazazo que empató de manera momentánea el juego a los 11 minutos. Con este triunfo del Necaxa, el sexto en forma consecutiva en el Estadio Victoria, los rojiblancos llegan a 28 puntos para consolidarse como segundo sitio del grupo 1 y tercero general, con lo cual ya aseguraron su pase a la liguilla al sacar 10 de ventaja a los Tecos con 3 fechas por jugarse. 3 inmigrantes originarios del municipio del Llano, que está a 40 kilómetros al suroriente de esta capital, fueron asesinados por una banda de pandilleros en Fresno, California, en Estados Unidos, según informó el delegado en esta entidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Isidro Díaz Limón. Los inmigrantes aguascalentenses fueron acribillados por una banda de cholos, y la Cancillería está ayudando, por lo menos, con el traslado de los restos, además de ver legalmente qué se puede hacer con este asunto, dijo al ser entrevistado en sus oficinas. Díaz Limón informó que estos 3 connacionales eran primos entre sí y solo se sabe que los 3 llevaban por apellido Campos. Por el momento, se espera que la próxima semana los restos de los jóvenes asesinados puedan regresar a sus hogares en el Llano para que sus familiares puedan rendirle los honores fúnebres necesarios. Según datos aportados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los 10 meses que van de 2005, se han registrado la muerte de 21 aguascalentenses, así como la desaparición de uno más, el cual fue abandonado por un pollero y hasta el momento se desconoce su paradero. El maestro colombiano César Rincón ya está en la Ciudad de México, procedente de Bogotá, con la idea de iniciar una importante gira en ruedos mexicanos que se cumplirá en varias etapas. Rincón hará su primer paseo este domingo, bueno, lo hizo este domingo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, donde alternó con Eulalio López el Soto Luco y Rafael Ortega, con ejemplares de Fernando de la Mora. La siguiente presentación será este miércoles 2 de noviembre en la Feria de Tlaxcala, y este sábado que viene, el sábado 5, lo será en la Plaza Monumental de Aguascalientes, en la que también hará el paseo con el Sotoluco, con Ortega y con el español Morante de la Puebla, con toros de Fernando de la Mora. Así que para todos aquellos que gusten de este deporte, es momento de ya empezar a apartar sus boletos, porque hay algo que se ha comentado en los corrillos taurinos. Es un auténtico maestro el colombiano César Rincón, y es necesario que usted, si se siente taurófilo de a de veras, acuda a verlo este sábado 5. Si usted ha puesto oído últimamente en la radio, y si usted tiene la mala fortuna de ver televisión local, se habrá dado cuenta de que, ¡ah, qué barbaridad!, cómo salen spots de panistas. Hay spots muy divertidos, muy curiosos, por ejemplo el de Jaime del Conde, que anda regalando cinito en las colonias más pobres de la ciudad. Están los de Paco Valdés de Anda, que también dan risa porque de pronto uno se da cuenta de que está trabajando. Están los de Rubén Camarillo, en los que de pronto se acuerda él que es diputado, y de pronto se acuerda que hay que hacer gestoría para la gente, y de pronto pone a disposición de usted una oficina para que usted vaya y acuda a hacer gestorías con este diputado. También durante el proceso interno del PAN estuvimos escuchando también a un José Luis Novales Arellano invitando al voto a los panistas. El caso es que las calenturas políticas entre panistas están ahorita pero candentes y calientes. Y sí, efectivamente, los panistas José Luis Novales Arellano, Rubén Camarillo Ortega, Francisco Valdés de Anda y Jaime del Conde ya confirmaron su participación en la contienda interna por las candidaturas al Senado de la República. Y aunque hay oportunidad de que se sumen más aspirantes a estas posiciones políticas, inevitablemente ya están estos bien montados en buscar a usted, o buscarle a usted la cara y el eventual voto para que sean ellos sus abanderados, para que después, cuando ya estén montados en el Senado, se olviden de uno. Eso queda bastante claro. No se descarta la posibilidad, sin embargo, de que Felipe González participe como un fuerte prospecto a la Cámara Alta. Evidentemente eso ya es cuestión de la decisión personal del actual subsecretario de Gobernación, de quien se ha comentado que se le ha visto últimamente muy cansado, o más bien prácticamente harto de los imes y diretes que inevitablemente la responsabilidad de ser el subsecretario de Gobernación de la República debe de tener. Como quiera que sea, usted y yo seguiremos siendo bombardeados por estos cuatro personajes a lo largo de este año, cuando menos de aquí hasta finales de diciembre, principios de enero. Habrá que ver quién de estos cuatro personajes tiene la capacidad cerebral para hacer verdaderas aportaciones y propuestas. Hasta el momento, Jaime del Conde ofrece cine. Francisco Valdés de Anda ofrece texto. Rubén Camarillo Ortega ofrece gestoría. José Luis Novales Arellano no sé qué diablos ofrezca al chamaquito. Nada más le recuerdo a usted que José Luis Novales Arellano mató a una muchacha cuando era estudiante de la universidad. La mató estando borracho. La mató cuando se impactó alcoholizado contra una parada de camiones, hiriendo a 8 personas y matando a una muchacha. Pero bueno, eso es lo que ofrecen estos 4 personajes panistas, y en todo caso habrá que ver quién es el menos tonto para hacer ofrecimientos. El Foro Cultural La Musa invita a todo el público a los conciertos que ofrecerá el conjunto vocal Coral Divertimento. Esta agrupación, creada en septiembre de 1996 bajo la dirección de Margarita Bandoni, incluye en su repertorio obras sacras y profanas interpretadas a capela. Se presentarán el próximo sábado 5 de noviembre en la Catedral de nuestra ciudad a las 8 de la noche. Y en el marco de las actividades del ciclo otoño-invierno que se llevan a cabo en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, también ofrecerán un segundo concierto el domingo 6 a las 12 horas en este museo. Es recomendabilísimo que usted acuda a este evento cultural. Coral Divertimento es una agrupación musical enorme, superior a lo que muchos hemos escuchado, y son orgullosamente aguascalentenses. Así que vale la pena que usted acuda a, y sobre todo, que sepa usted que estas presentaciones van a ser gratuitas. Llévese a sus niños, llévese a su esposa, llévese a su esposo, llévese a las sobrinas, llévese a los tíos, llévese a usted a quien pueda. Vale la pena, de verdad que vale la pena escuchar a Coral Divertimento. Y sí, efectivamente, este sábado pasado se elaboró en Aguascalientes el pan más grande del mundo. Para la elaboración del pan de muerto más grande del mundo, que midió más de 2 kilómetros y que degustaron alrededor de 3.000 personas, se utilizaron 425 kilos de margarina, 40 de levadura fresca y 20 de levadura seca. También se utilizaron 12.600 huevos, 1.950 kilos de harina, 20 litros de azahar, 16 litros de esencia sabor naranja, 750 kilos de azúcar, 200 litros de crema y 500 litros de leche, que es brutal lo que se utilizó para esto. El pan se horneó en diferentes panaderías de la entidad y se colocó en 3.500 charolas que se unieron sobre las mesas que estuvieron en la avenida Manuel Gómez Morín. Para lograr este objetivo, que ya quedó registrado en el récord Guinness, en la categoría Largest Loaf of Bread, o sea, la tira más larga de pan, también estuvieron alumnos y maestros de las universidades autónomas de Aguascalientes y del Valle de México y también la Cuauhtémoc, además de alumnos del Tecnológico Profesional en Hotelería y Restaurantes y del Cebetis 39. Muchísimas personas estuvieron ahí preparadas, listas para llegarle al pan más largo del mundo y que se preparó aquí en Aguascalientes, por lo menos como elemento curioso y sobre todo como elemento turístico. Sí, hay que reconocerlo, estuvo muy bien y fue una excelente idea. A continuación, nuestra sección ciencia. La evolución que caracteriza a los infantes en sus primeros años de vida se encuentra fuertemente relacionada con las deficiencias cardíacas que podrían desarrollar en su edad adulta. Investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, Estados Unidos, determinaron que los niños que habían subido de peso rápidamente entre sus 2 y 11 años presentaron un riesgo mayor de sufrir enfermedades coronarias. La muestra analizada por el equipo, de acuerdo al informe presentado por New England Journal of Medicine, incluyó a 7.760 personas nacidas en Finlandia de 1939 a 1944. El crecimiento de los individuos se recopiló mensualmente los primeros 2 años, mientras que durante el resto de tiempo cubierto por el análisis, la medición se hizo una vez al año. Para los investigadores, estas tendencias que desarrollan los niños son más importantes incluso que el sobrepeso a una edad determinada. El estudio demostró por primera vez que los patrones de crecimiento en los niños antes de nacer, al nacer y a medida que crecen, revelan riesgos de enfermedades coronarias en un futuro, señaló David Baker, coordinador del reporte. Los bebés carecen de músculos, una condición que se prolonga en sus primeros años de vida. Una subida rápida de peso, añade Baker, podría conducir a un nivel elevado de grasa en relación con los músculos. Esta circunstancia podría explicar por qué estos patrones se relacionan con la resistencia a la insulina, por ejemplo, y consecuentemente con dolencias relacionadas con el corazón. En los infantes de hasta 2 años de edad no se encontró relación entre las enfermedades coronarias y la relación entre peso y altura. Sin embargo, al cumplir 11 años, un patrón de aumento en la relación peso-altura revela un aumento de hasta un tercio en el riesgo de deficiencias cardíacas en una edad adulta. Por esta razón, las recomendaciones para las madres se centran en la vigilancia estricta de sus dietas antes y durante el embarazo, con la intención de prevenir un exceso de peso en el niño al cumplir los 2 años. Al respecto, Peter Weisberg, director médico de la Fundación Británica del Corazón, comentó que si bien el tema no está resuelto en su totalidad, el descubrimiento constituye un gran avance. Ya nos vamos, amigo cibernauta, pero antes de irnos, nada más le voy a dar a usted una probadita de lo que platicamos el periodista Matías Lozano Díaz de León y su servidor con el senador de la República, Alfredo Reyes Velázquez. Fue una plática cordial, muy amena, un poco colgada, que está ya disponible desde la portada de metroaguascalientes.com. Allí usted puede encontrar los temas que se abordaron, los comentarios que se hicieron y además una lista de todos los comentarios, todo ello en metadatos. Y también puede escucharlo tranquilamente, está dividida esta conversación en 6 segmentos que pueden ser tranquilamente escuchados desde la comodidad de su oficina. Esta es una probadita de lo que platicamos con el senador Alfredo Reyes. Por ejemplo, a mí ahora que me invita el partido a nivel local y a nivel nacional a que valorara si yo compito ahora para una diputación federal en el inminente 2006, por un lado sí me gustaría, porque dices, oye, ya traigo un bagaje de 5 años del poder legislativo, ya nomás lo tomas y brincas y desde el primer día estás operando. ¿Okay? Pero también por otro lado me preocupa el Estado. Y me preocupa el Estado en función de que ¿quién va a ser nuestro siguiente candidato a alcalde? Pensando políticamente que esta última la ganamos, pero por una nariz. Entonces hay que pensar quién va a ser el candidato, que puede ser yo o puede ser otro, pero estar al pendiente para en lo que uno puede estarlos apoyando. Si te vas al Senado, a la diputación, no pudiera estar. Pues fuera, claro, ya estás fuera del Estado. ¿Otros 3 años? No, sí, ya decidí, no voy a la Diputación Federal. Me quedo en Aguascalientes, procuro buscar la alcaldía o una diputación. O una diputación. Una diputación local. Porque hay mucho, sin hablar mal de mis compañeros, ¿no? Que no se vaya a malinterpretar, pero hay mucho por hacer. Comparado a lo que se ha hecho en el Senado, en un poder legislativo federal, ¿cómo lo puedes transferir a un poder legislativo local? Y tratar de hacer las cosas similares. Ya tienes conciencia. Claro, que se puede y que no se puede, ¿verdad? Entonces tratar de hacer algo, como armar una buena junta de coordinación política con los partidos políticos mayoritarios para sin avasallarlos, que fue el error que tuvo esta legislatura. Oye, llegamos con 18 y ya estamos 12 a 6 o 11 a 7. No llegar, sino sostenerse. No, que hagas bien las cosas. Sí, ahí es a donde va precisamente. El gran atorón aguascalentense radica precisamente en que la pretendida reforma del Estado no solamente es inexistente, sino que no se comprende. Sí, mira, hay 2 temas que a mí me gustaría impulsar desde el Congreso local, por ejemplo. ¿Sí? Que qué bueno que mis compañeros los tomaron y que los hicieran ellos. Pues ya llevas 2 años de ventaja. Si tú logras cambiar la Contraloría Mayor de Hacienda en un órgano superior de fiscalización del Estado, creces años luz en el trabajo responsable que debes de hacer como verificador del buen manejo de los dineros públicos. Ese es uno. Le recomiendo que escuche usted toda esta entrevista. Va a estar disponible todo el tiempo que usted quiera desde las páginas de metroaguascalientes.com. Es de resaltar sobre todo del cómo el senador Alfredo Reyes se refiere al gobernador del Estado, Luis Armando Reynoso Femat, y su muy peculiar y particular manera de disque gobernar este pobre estado. Una entrevista muy recomendable que ahí va a estar a su disposición. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el promedio de temperatura para el día de hoy será de 24 grados centígrados. El día se va a mantener despejado, así que prepárese para un buen calor. La humedad se reduce a 24%. El viento soplará a 17 kilómetros por hora y vendrá del este-noreste. La presión atmosférica se reduce a 29.87 pulgadas y la visibilidad se sigue manteniendo en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Muchas gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Si está usted escuchando esa transmisión desde el Radio Blog, le recomiendo ampliamente que se quede usted con la excelente colección de música de los 80s que tenemos ahí directamente en el Radio Blog. Y si usted está escuchando esta transmisión desde nuestros formatos de Winamp o nuestros formatos de Windows Media, cámbiese al Radio Blog. Usted puede interactuar, bueno, más bien navegar entre canción y canción. No tiene usted que fumarse todo el noticiero para escuchar las melodías. Usted puede escoger entre más de 200 canciones de los 80s en nuestro Radio Blog. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco enormemente la atención de su visita. Por cierto, gracias a usted, metroaguascalientes.com es la página de internet 216,000 a nivel mundial. Muchas gracias. Nos está usted haciendo estar mucho más arriba, incluso, que la página del municipio de Aguascalientes. Muchas gracias, amigo cibernauta. Sin usted, no seríamos nada.